es Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este miércoles frío, 21 de enero de 2015, 11 grados de temperatura. No nos vamos a quejar del frío porque cuando no lo teníamos nos quejábamos de que no llegaba y ahora que lo tenemos tampoco vamos a quejarnos de que se vaya. Es bueno que haga frío en invierno y estamos en pleno invierno, aunque sí puede ser que sople un poquito menos el viento, ¿verdad? Pues aquí estamos en el 101.4 para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado tiene ese partidazo frente al Fútbol Club Barcelona. Hoy, de hecho, los jugadores han entrenado a puerta cerrada para preparar ese primer partido de la segunda vuelta y esta noche no perderán detalle de la ida de los cuartos de final Copa del Rey en el Camp Nou. El rival, el Fútbol Club Barcelona, se enfrenta al Atlético de Madrid. Y lo mejor, evidentemente, que se desgasten todo lo que puedan y se cansen. A ver si el Elche tiene alguna posibilidad de dar la sorpresa. La plantilla enfoca el partido en su mejor momento de la temporada. No habían conseguido sumar 7 puntos de 9 posibles, es decir, haber estado 3 partidos sin perder, lo que llevamos de liga, y eso es lo que llevan en enero. Gran expectación para ver el partido, hay ya más de 12.000 entradas vendidas y, bueno, pues podrían rozarse los 30.000 espectadores. El lleno es complicado, no se llegó a conseguir el año pasado y más teniendo en cuenta que es día de pago, pero tiene muy buena pinta. Mario Pasalic reconoce que tendrán que hacer un partido perfecto contra el Barça. El centrocampista croata asegura que tienen equipo para seguir en primera división. Pasalic. Que es normal porque Barcelona es favorito y nosotros no tenemos nada para perder. Y solo tenemos que dar 100%. Y creo que podemos tener un buen resultado. Cree que pueden tener un buen resultado, eso sí, tienen que jugar al 100% y creérselo y hacer un partido perfecto. El exconsejero delegado Juan Carlos Ramírez ha declarado como imputado en la Ciudad de la Justicia por el caso Huacaso. A su salida no ha querido hacer declaraciones. José Antonio García Ita, miembro del Consejo de Administración. Toño, estaba citado a las 12:30, suponemos que en estos momentos estará declarando. Bueno, pues la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que hoy también va a tener un protagonista, estará con nosotros en nuestros estudios Sergio Pellegrino, al que le preguntaremos, y también vosotros le podréis preguntar, y además, entre todas esas preguntas, pues va a haber un regalito. Saludamos a nuestro compañero Adrián Egea, que va a estar echándonos una mano. Adri, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué vamos a ofrecer? Pues hoy, con tu pregunta, Sergio Pellegrino, lo que te premiamos con una entrada doble para el partido ante el Barça de este sábado. Ya sabes, puedes preguntar, enviar tu pregunta en los perfiles de redes sociales de Teleelch, en facebook.com/Teleelch y en Twitter @Teleelch, y entre todos sortearemos esa entrada doble para el partido Elche-Barça del sábado. Pues eso será al filo de las 2 de la tarde, daremos el ganador o ganadora de esa doble entrada para que puedas ir pues con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, con tu padre, con tu madre, con quien quieras. Puedes elegir y ya sabes, hacer la pregunta también a Sergio Pellegrín, que en unos instantes estará con nosotros. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que esta mañana ha entrenado a puerta cerrada para preparar ese partido, salvo José Ángel, todos están a disposición del técnico, exceptuando los que ya sabemos seguro que no van a estar, que son, en este caso, Rodríguez, que mañana jugará bueno, esperará jugar su segundo partido porque el primero no disputó minutos con la selección de Cabo Verde y bueno, pues está enfrascado en esa Copa de África y la otra baja ya sabemos que es la de Mosquera. Por cierto, ya ha estado por allí, por la zona del estadio, bueno, por la zona no, por el estadio ha estado Mitchell, el exjugador, uno de los míticos exjugadores del Real Madrid, también entrenador, lo último que hizo en el Olympiacos, pues la verdad es que varias campañas muy buenas, ganando incluso títulos de Liga y Copa, y que, bueno, pues ahora mismo está en el paro, estuvo viendo el otro día el partido, ya sabéis que su hijo Adrián está jugando en el primer equipo y que, bueno, pues esta mañana lo hemos visto por allí. Además, saludando a Diego Quiles, con el que le une una buena amistad, no en vano. Recordemos que Diego Quiles, cuando era patrón de Kelme, patrocinaba al Real Madrid con las indumentarias, con las camisetas, con las equipaciones. Y, bueno, pues ahí, lógicamente, se generó una gran amistad, no solo con Mitchell, sino con muchos de los componentes de aquel equipo, de los 80, de los 90, la quinta del buitre, donde Mitchell era sin duda una gran referencia en esa banda derecha. Y tanto ayer como hoy, bueno, desde el domingo se está dejando ver bastante, se está haciendo bastantes fotos y firmando autógrafos a aquel que se lo pide. Bueno, pues, ¿qué equipo va a sacar el técnico blanquiverde? Pocas dudas, yo creo que la única que podría haber es en el puesto de central. Tan lógico sería que mantuviese el equipo, es decir, que estuviese Pellegrín en ese 11, como que volviese Lombán. Digo esto porque normalmente los entrenadores, y Fran Escribá suele aplicar esta norma, esta filosofía, cuando el equipo lo hace bien, gana y además, en este caso, deja portería cero, pues está francamente bien la posibilidad de repetir equipo y de no tocar nada. Y además, en el caso de Sergio Pellegrín, con doble motivo, porque cada vez está jugando más y cada vez se le ve mejor. De hecho, el otro día para mí fue uno de los destacados junto a Titon y Jonatas, y demuestra que si le dan minutos, si coge ritmo, es uno más y perfectamente cumple con la media. Otra cosa que también podría ser lógica es que vuelva a utilizar al hombre que más había utilizado hasta el momento, a David Lombán, que hasta la sanción había disputado todos los minutos. Esa, insisto, aparentemente es la única duda y tendríamos pues incluso la posibilidad de que repita 11. Para eso tendría que jugar Pellegrín. Titon en portería, ahí estaría en Sorroco con Pellegrín o Lombán. Lateral izquierdo Domingo Cisma, lateral derecho Damián. En el doble pivote andarían Pasalic y Adrián. Media punta para Aarón, Víctor y Faisal. Y en punta Jonatas de Jesús. Recordemos que hay jugadores en ese 11, concretamente 3, que van a tener que llevar mucho cuidado de no ver amarilla, porque si no se perderían el choque frente al Granada, como son Jonatas, Adrián y Domingo Cisma. El otro es Mosquera, pero le quedan todavía un par de meses para volver a los terrenos de juego. Y enfrente un Barça que veremos si Luis Enrique rota, teniendo en cuenta que juega esta noche un partido de alto voltaje, que mañana hará un entrenamiento muy suave y que el viernes pues empezarán a preparar el partido frente al Elche, y veremos si vienen viernes o si vienen el mismo sábado. Eso en el Barça suele ser una práctica habitual, venir el mismo día del partido. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos ya con Sergio Pellegrín. Papá, mira, papá, mira, papá, mira, papá, papá, me estás mirando. El asistente de salida involuntaria de carril del Seat León te alerta cuando te desvías del carril. Seat León TSI 110 caballos aite con la última tecnología en seguridad y con todo lo que un padre necesita por 13.900 euros. Ven a verlo a Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Rebajas en Excep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Excep, las mejores rebajas de la historia. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Y después de cenar, os invitan a una copa en la zona chill out. Además, si tenéis peques, no os preocupéis. Mientras cenáis, lo pasarán en grande en el Parque de Ocio Infantil. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. reservas al teléfono 654-33-8897. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en Punta, con Paco Gómez. Pues aquí seguimos en directo, como siempre, pues intentando contar la última hora del Elche Club de Fútbol, este sábado con un partido muy especial. El Barça vuelve a visitar el Elche, pero esperemos, deseamos que sea pues un partido completamente distinto a los dos que hemos vivido en la Copa del Rey con ese global contundente de 9-0. Recuerdo que entre todos los que estáis participando haciendo la pregunta a Sergio Pellegrini, al que vamos a saludar ya, pues vamos a regalar al final del programa una entrada doble para el Elche Barça, también esta tarde en el remate. Y bueno, pues vamos a ver qué partido podemos ver. Sobre todo vamos a, creo que, disfrutar de un magnífico ambiente en una semana en la que afortunadamente estamos intentando hablar un poco más de fútbol y no de tantos problemas extradeportivos y tanto ruido que se está generando desde hace ya meses en la entidad blanquiverde. Pero bueno, eso nos ha acostumbrado ya a estas lides. Saludamos ya a Sergio Pellegrín, que está con nosotros aquí en los estudios de Teleelch en Radio Marca. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, habéis terminado la primera vuelta mucho mejor de lo que todos esperamos, no sé, incluidos vosotros, sobre todo cuando fuisteis de vacaciones de Navidad, ¿no? Sí, sí que es verdad que, como dices, nos esperábamos, bueno, pues después de todos los problemas que ha habido, después de esa mala primera vuelta, pues al final nos dio el fútbol la oportunidad de ganar el partido contra el Levante y salir de esos puestos de descenso. Ahora se ven las cosas mucho mejor. Lo que decías antes, se habla un poquito más de fútbol y no tanto de los problemas de fuera. Ese es el objetivo que queremos conseguir, que cada día se hable un poquito más de fútbol, de que el equipo está recuperando, de que el equipo está compitiendo bien. Sé que es difícil, pero nuestro trabajo es ese, ¿no? El dejarnos la piel todos los días en el campo y que poco a poco la gente vaya disfrutando con este equipo. ¿Qué ha cambiado? Siempre cuando llegan unas mini vacaciones, llega la Navidad, yo siempre soy de los que pienso que le viene mejor a los equipos que están mal que a los que están bien. Hemos visto, por ejemplo, dos casos, el vuestro, para bien, y por ejemplo el Madrid, al que le sentaron mal las vacaciones, aunque con el plantillón que tiene se ha recuperado, ¿no? Pero en vuestro caso, ¿qué ha cambiado? ¿Necesitabais resetear un poco el disco duro? ¿Necesitabais cambiar de aires? Puede ser. Muchas veces un parón sirve para romper una racha, tanto buena como mala. Yo, desde que estoy aquí, he vivido estas situaciones muchas veces. Irte de vacaciones de Navidad en un momento de forma espectacular y volver y te cuesta ganar. Y mira, ahora este año nos ha pasado todo lo contrario, que hemos conseguido, como decías, resetear un poco todo lo que esa inercia negativa y volver y venir con ganas, y el equipo pues muestra mucha intensidad, mucha solvencia, y bueno, pues salvo los partidos de Copa del Rey, que bueno, pues está claro que contra el Barcelona pues también dependes del rival, ¿no? Si tiene un buen día es complicado, pero los tres partidos de liga, que son realmente los que nos interesaban, pues bueno, pues el equipo ha estado muy bien y gracias a esos partidos hemos conseguido salir de los puestos de descenso. Además, en el momento más crítico, yo creo, del club, ¿no? Con los problemas institucionales, con el ruido que hay siempre de desables contra el presidente y el consejo, con el tema económico, las nóminas que os debían, todavía queda una a los empleados, una pendiente, la prima de permanencia que veremos si es esta semana o no. Con todo eso, con ese caldo de cultivo tan negativo, habéis sido capaces de voltear la situación, lo que creo que habla, y además contando con la escasez de la plantilla, con la falta de fichajes o de refuerzos, creo que habéis demostrado la profesionalidad, se supone, ¿no? Pero algo más, ¿no? Creo que tiene más mérito haber sacado la cabeza en esta situación, porque lo fácil era haber bajado los brazos. Bueno, nosotros siempre que salimos al campo nos olvidamos de todos los problemas que nos rodean al club, a la institución. Nosotros nos limitamos a trabajar todas las mañanas, nos limitamos a salir al campo y estar en la mejor forma posible, y somos conscientes de que para que el club salga adelante el equipo tiene que estar mejor clasificado, y nos hemos propuesto eso, el olvidarnos de todo, el salir al campo a por todas, y por suerte pues hemos conseguido enlazar tres resultados muy positivos, y que ahora pues bueno, pues parece que nos da un poquito de aire, que se ven las cosas un poquito mejor, no del todo, porque como decía, queremos que se hable más de fútbol, que durante la semana se hable más del partido del Barcelona, que se hable más la semana que viene del partido del Granada. Eso es lo que queremos, el objetivo. Poco a poco, pues con el trabajo lo tenemos que conseguir. Ahora sí que es verdad que estamos en una dinámica muy buena, pero igual que las dinámicas malas se van, pues las buenas también. Como te despistes o bajes un poquito la intensidad, pues en el momento vuelve otra vez lo mismo, ¿no? Porque algún día perderemos, y cuando llegue ese resultado negativo, pues no queremos tampoco que se hable tanto de lo que pasa a nuestro alrededor. Adri, ¿qué le preguntan los oyentes a Sergio? Fuerte nos dice Tony en Facebook si tienes miedo de que Luis Suárez te pegue un bocado y te arranque un trozo de la cara. No, que va. No tenemos miedo, no podemos salir al campo nunca con miedo, y menos con eso. La verdad que, bueno, pues que sabemos que Luis Suárez es un jugador muy temperamental, pero vamos, no tengo ningún miedo. Oye, por cierto, Sergio, ¿qué le dijiste a David Navarro para que te soltara esa bofetada? Pues nada, no le dije nada. Fue algo que le salió de él, al de dentro, muy impulsivo, y bueno, pues la verdad que me sorprendió un poco. Yo no sabía ni que estaba ahí en la zona de defensiva, y bueno, pues el caso que yo estaba en posición de fuera de juego, me meto en línea con ellos para romper el fuera de juego, y en ese momento pues se gira y bueno, me soltó un manotazo, así sin más. Me sorprendió, pero bueno, no le dije nada, no, absolutamente nada. Sin venir a cuento, porque si eso se lo hacía Damián, yo me creo que Damián las tiene con todos. Pero claro, a mí me extrañó mucho que fueras tú. No, pero que me cogió a mí como podía haber sido otro. No, y encima el minuto 6, que no hubo ninguna jugada polémica, nada. O sea, no, yo no sabía, como te digo, no sabía ni que estaba ese jugador ahí. Y bueno, pues mira, me tocó a mí. Yo creo que perjudicó demasiado a su equipo. Esa jugada, pues bueno, pues que fue muy perjudicial para su equipo y para nosotros, bueno, pues fue algo que nos benefició. Lástima también del segundo, el penalti, que podía haber sido el segundo gol, que quizá pues habríamos matado el partido. Pero creo que es una jugada la que decía que perjudicó mucho al Levante. Marcó claramente el partido. Adri. David en Twitter pregunta que cómo es posible que a tu edad, sin querer decir que eres mayor, rindes también a tan alto nivel. Bueno, pues yo creo que es porque tengo muchas ganas, tengo mucha ilusión. No, nunca he perdido la motivación por jugar. Quiero seguir mejorando y creo que todavía no he hecho nada en el fútbol. Y creo que tengo mucho por delante, aun a pesar de lo que se puede decir de la edad y tal. Pero si un jugador se encuentra bien, ¿por qué tiene que dejarlo? Tiene que bajar el rendimiento. Yo ahora mismo, pues mira, en una situación que me encuentro muy bien. Después de esa lesión de pubis que sufrí, que bueno, pues se me entraron muchas dudas, después de, sobre todo, la segunda operación. Y se me pasó por la cabeza el abandonar. Pero en el momento que te encuentras mejor y vas mejorando y vas trabajando poco a poco, y al final llega un día que estás mejor que antes, bueno, pues a seguir. Está claro que esto es una carrera y hay que acabarla. Pero me imagino que, porque creo que tienes 35, sí. ¿no? No será el azar o la casualidad el que te encuentres tan bien. será un estilo de vida, será el cuidarte, será la alimentación, será un poco todo, ¿no? Sí, por supuesto, es todo, es todo. Hay que cuidarlo todo. Uno es futbolista las 24 horas del día. Hay que mimar el descanso, hay que mimar la alimentación, todos los estiramientos. Bueno, pues yo también hago otras cosas aparte para pues estar bien físicamente y bueno, y al final es algo que yo salgo beneficiado. Yo quiero, como dije hace poco, pues seguir jugando muchos años al fútbol, quiero encontrarme lo mejor posible, quiero ayudar al equipo. Pues bueno, para eso hay que estar las 24 horas haciendo, pues dedicándote a esto, a tu profesión. Está clarísimo. Adri. Dice Mar que si os molesta que se hable tanto de fichajes, ¿se coincide con el presidente en que parece que no se confía en vosotros? Yo confío plenamente en los que estamos. Y lo dije hace 2 o 3 semanas y lo vuelvo a decir ahora. Que estamos ahora los que se quiso traer, se hizo una buena plantilla y hay que sacarle el máximo rendimiento y se le puede sacar mucho. Es verdad que bueno, pues hemos tenido la mala suerte de perder a Pedro por una lesión. Siempre hay algunas cosas, pues por ejemplo lo de Enzo con el visado, con el tema de David ahora sancionado, siempre hay bajas, pero el equipo está demostrando que, y no solo estos últimos partidos, yo creo que ha habido muchos partidos en la primera vuelta que el equipo ha estado a un muy buen nivel, lo que pasa que bueno, por circunstancias no hemos sacado los puntos que nosotros queríamos, pero yo confío plenamente. Al final, pues bueno, si el entrenador o el director deportivo quiere hacer algún fichaje, bienvenido sea, pero realmente los que van a sacar esto adelante somos los que estamos aquí. Nos pregunto también, Alejandro, que ¿quién te gusta más, si Messi o Cristiano Ronaldo? Bueno, pues hombre, siendo objetivo, creo que los dos son jugadores de altísimo nivel mundial. Ahora mismo yo creo que está en mejor forma Cristiano, creo que está en mejor forma, pero Messi, bueno, pues estando en baja forma, es un jugador terrible. Y Chris dice que tú que te has enfrentado a los dos, ¿cuál crees que es más difícil de parar? Hombre, yo por mi experiencia he tenido más dificultades con Cristiano, pero también es verdad que Messi no es fácil, ¿verdad? Que los dos son muy difíciles, pero bueno, también es verdad que Messi a lo mejor estos últimos años no ha estado en su mejor forma, quizá hace 3-4 años cogió el pico de mejor forma, y Cristiano ahora está en el mejor momento, creo que de su carrera, por lo tanto, bueno, pues ahora mismo podría ser Cristiano. Estamos entrevistando a Sergio Pellegrín aquí en el 101.4. El próximo sábado el Barça es el rival. Ya sé que muchos pensaréis que hay empacho de Barça, pero está claro que el partido del sábado no tiene nada que ver con los dos de Copa. Yo creo que, Sergio, lo afrontáis así, ¿no? Sois conscientes de que vale que va a venir el Barça con todo, pero vosotros aquí en el estadio y a un partido tenéis el ejemplo de la temporada pasada, ¿no? Sí, sí, sí. No planteas de la misma forma un partido de Copa, que sabes que a doble partido es muy difícil, porque puedes sacar un resultado positivo en un partido aquí en casa y luego vas al Camp Nou y posiblemente cuando sacan todas sus armas es muy difícil que no pasen. A un partido y jugando en casa, yo creo que se le puede hacer daño al Barcelona. Ya lo conseguimos el año pasado. Nosotros muy necesitados y ellos también, conseguimos sumar un punto muy importante para nosotros. Y este año, pues, ¿por qué no? Nosotros tenemos que salir con la misma mentalidad de querer arrancar algo positivo, de hacer un partido serio. Sabemos que el Barcelona, si tiene un buen día, es muy difícil, pero nosotros tenemos que salir a por todas. ¿Y cómo? ¿Cuál es la fórmula táctica, física, estratégica para pararlos? Yo creo que es más mental, o sea, estar muy concentrado los 90 minutos, todo, cada balón, aunque parezca un balón fácil, aunque parezca una jugada que no te van a crear peligro, es estar muy, muy, muy atento, muy concentrado, porque ellos de nada te pueden crear una jugada de peligro. Por lo tanto, pues para mí principalmente es un factor mental. Sí, que se sientan incómodos, ¿no? Exacto. Y luego, pues físicamente hay que estar bien, hay que correr todos los balones, hay que hacer muchos metros, hay que trabajar mucho. Y luego, pues con el balón, técnicamente, una vez recuperas el balón, no tener esas pérdidas que suelen tener todos los equipos contra el Barcelona. Porque el Barcelona, una vez pierde el balón, recupera rápido, crea una presión bastante intensa y pierdes el balón. Hay que estar un poquito más concentrado con el balón y crearles peligro. Pero bueno, sabemos que el factor principal es el mental. Pero no tiráis el partido. No, no. Como no. He oído por ahí, no, ese partido ya está perdido. No, no. No digo en vosotros, digo por ahí. Ya, sí, bueno, mucha gente dirá, bueno, es el Barcelona, vamos a perder y tal. Bueno, pues es totalmente respetable la opinión de todo el mundo. Nosotros no podemos salir al campo así, con esa mentalidad. Si salimos con esa mentalidad... Claro, por eso te digo que lo principal en este partido es que vosotros os lo creáis, que podéis hacer algo positivo. Por eso te pregunto, ¿os lo creéis? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Y te hablo de la experiencia que tuvimos el año pasado. El año pasado salimos con la mentalidad de que íbamos a sacar algo positivo contra Barcelona. Y lo sacamos. ¿Por qué no? Vamos a coger ese partido como referencia. Que puede ser otro totalmente distinto, puede ser otro Barça, nosotros somos otro Elche, pero la posibilidad está ahí. Nosotros vamos a salir con la mentalidad de que podemos hacer algo positivo. Por cierto, estaba yo antes de que vinieses elucubrando que el único movimiento de piezas que puede hacer el míster es mantenerte o poner a David. Aparentemente no veo otro, aunque luego siempre el míster puede sorprendernos o suele hacerlo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que su filosofía y la de los entrenadores normalmente sensatos es no tocar nada cuando la cosa funciona, yo tengo la duda. Normalmente, yo creo que el otro día hiciste posiblemente tu mejor partido, no sé si eres de mi opinión, pero creo que cada partido que juegas más es más posible que veamos al Pellegrini con ritmo, con las mismas posibilidades que el resto. ¿Tú qué olfateas de cara al sábado? No, yo no puedo tampoco especular nada con eso. Yo me limito a entrenar, a estar lo mejor posible para que el entrenador pues pueda contar conmigo y estar en la mejor forma posible. Sí que es verdad, como decías, pues ahora he encadenado varios partidos jugando y me encuentro cada vez mejor y mi estado de forma pues se va acercando a lo que yo quiero. Es muy difícil, como dije hace poco, pues estar mucho tiempo parado y volver, jugar el Bernabéu y estar bien, y es muy difícil, pero sí que es verdad que ahora me encuentro en un estado de forma no el que yo quiero, pero el que se acerca a lo que yo quiero, y lógicamente tengo que seguir trabajando para mejorar. ¿Entenderías que volviese Lombán? Bueno, pues siempre he respetado cualquier decisión del entrenador. Desde que empezó la temporada, pues bueno, las he vivido de todos los colores. Me he quedado fuera de la convocatoria, he jugado, he estado en el banquillo y pase lo que pase, pues no será nada nuevo para mí. Adri, los oyentes. Varios nos preguntan, Sergio, después de lo que has dicho en la primera pregunta sobre la plantilla, si de verdad crees que no son necesarios esos fichajes en este mercado invernal. Yo creo que tenemos que darle mucha confianza a los que están. Mucha confianza, porque son los que van a estar este sábado. Este sábado van a salir los jugadores que están entrenando ahora. Y para mí son los mejores. Yo ahora mismo te diría que esta plantilla es la mejor para salvarse. Entonces, pues, quiero transmitir esa confianza a los jugadores porque creo que se la merecen. Están trabajando muy bien y se merecen ese voto de confianza. Yo no le pongo ni una coma a lo que acabas de decir, que tienes razón. Pero al equipo, viendo lo escasa que es la plantilla y que hay zonas que no tienen competencia, como el lateral derecho o el pivote defensivo en el centro del campo, ¿no le vendría bien al equipo reforzarse con ese tipo de futbolistas? Está entrenando Gaby con nosotros y estamos esperando que le den de alta. Estamos esperando y creo que todo el equipo desea que este jugador esté con nosotros y que ya pueda jugar con nosotros. Pues es un jugador que entrena muy bien, es un jugador que se ha integrado muy bien en el grupo, mejor de lo que la gente se esperaba, y bueno, pues ahora mismo lo único que queremos es que Gaby entre en el equipo. Por lo demás, bueno, pues eso ya se valorará con el tiempo. ¿Qué puede aportar Mudin Gaye a este Elche? Bueno, pues es un jugador más físico, es un jugador de corte defensivo y es un jugador que le da mucho pulmón al equipo. Yo creo que le puede venir muy bien al equipo cuando esté. ¿Pero tenéis constancia de que van a poder encontrar la fórmula para darle de alta, teniendo en cuenta que todos los cantos de sirena dicen que no va a poder ser? Bueno, se dicen muchas cosas. Yo estoy convencido de que sí. Faltan 10 días para que acabe el plazo de fichajes. Yo estoy convencido de que el club va a acelerar para que este jugador se pueda jugar. ¿Cómo llevas tú el tema? Te lo digo porque tú, junto a Edu, creo que es el que más tiempo lleva en la entidad. Y las has vivido de todos los colores, ¿no? Decepciones, alegrías enormes. Y también la situación del club y sobre todo del presidente. Tú que lo has visto celebrando un ascenso, disfrutando con las situaciones alegres como un ascenso. Ahora en esta situación en que cada partido le gritan que se vaya, que le van a hacer una manifestación en contra de que se vaya él y el club. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, yo hace poco tuve una rueda de prensa y lo dije, ¿no? Creo que el presidente, pues bueno, pues está viviendo el peor momento. momento, creo que desde que está al frente del club. Y bueno, pues todos somos culpables, ¿no? Todos hemos sido culpables de que el equipo estuviese en mala situación. El presidente pues ha tenido su culpa, igual que la hemos tenido todos. Y lo hemos pasado todos muy mal. El presidente, bueno, pues es la cabeza visible del club, y la gente pues bueno, pues se ha manifestado contra él, se seguirá manifestando, y es libre de culpar a quien crea conveniente. Por lo tanto, pues bueno, hay que respetarlo, y él como presidente pues también lo respetará, por supuesto. No te quiero meter en un jardín de espinas, pero esta situación parece insoportable. ¿Qué sería mejor? ¿Que se apartase, si es que de verdad hay una alternativa, o que siga en esta situación en la que no consigue traer el famoso préstamo y solventar los problemas? Pues no sabría decirte. Yo creo que lo mejor es que decida lo que él crea conveniente, pero que siempre salga ganando el Elche. Yo creo que supongo que estará trabajando duro para sacar esta situación adelante. Nuestro trabajo, los jugadores, es sacar la situación deportiva adelante para que poco a poco se vaya arreglando esta situación y que se vaya hablando más de fútbol que de otra cosa. Lo que queremos es que se hable de fútbol. Claro, porque al final nos perjudica a todos. Es que cada semana preguntaros, oye, la prima de permanencia, y el mes que viene nos vamos a estar preguntando, oye, la nómina de enero. Es que eso no debería ser. Deberíamos de preguntar por temas deportivos exclusivamente, o que sería lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero es que llevamos así 3 meses. Sí, sí, bueno, a ver, yo he estado aquí mucho tiempo y he vivido peores situaciones, y no se ha hablado tanto. ¿Peores situaciones que esta? Los he vivido peores, y no se ha hablado tanto. Entonces, sí que es verdad que ahora se señala al presidente y se está manifestando para que el presidente salga y tal, pero ha habido peores situaciones y no ha pasado eso. Entonces nosotros, bueno, pues entendemos que la gente se manifieste y que exprese su malestar por lo que ha podido suceder, o que... Pero nosotros lo respetamos, pero hemos vivido peores. ¿Te refieres a que os debían muchas más nóminas? Sí, por supuesto. Llegaron a deber 5 o 6 meses, ¿no? Sí, eso es bastante peor. Es peor. Evidentemente. ¿Os han asegurado de que el tema de la prima de permanencia, que ya tuvisteis el detalle de aplazarla a diciembre, ahora ya ha pasado diciembre, estamos a final de enero, qué os han dicho? No, que bueno, que estemos tranquilos en ese aspecto, que cuando pues el club tenga los ingresos que espera, pues que se procederá a poner al día a todo el mundo. Entre eso pues está la prima. Ahora mismo lo prioritario es los empleados del club. Eso te iba a decir. Es lo prioritario. La prima pues por mí puede esperar. La verdad que no nos va a los jugadores de una semana, 2 o 1 mes. Pero sí que es verdad que los empleados sí que tienen más necesidad, y es fundamental que se les ponga al día, porque ellos están todo el día trabajando también. Está dejando la piel por el club, y creo que es justo que ellos estén al día. Uh-huh. Adri, últimas preguntas. Pues la afición insiste. Por ejemplo, nos pregunta Óscar que por qué piensas que el entrenador pide fichajes amargamente y tú, el presidente, decís que no hacen falta con solo 17 jugadores en plantilla. Porque, te vuelvo a decir lo mismo, porque confío mucho en los que están. Yo creo que soy de los que piensa que hay que darle muchísima confianza a los que están. Muchísima confianza. Yo he escuchado muchas veces que si es que los del año pasado, es que el año pasado había jugadores, que tal, que tendrían que estar, o es que este equipo no vale para nada. Yo confío plenamente en este equipo. Confío mucho. Y todo el mensaje que doy es de unidad, es decir, bueno, pues al final si viene un jugador será bien recibido y aportará, pero me gustaría que la gente sea consciente de que un jugador solo puede ayudar, pero no te va a resolver todos los problemas que tienes deportivos. O sea, al final los que van a sacar este equipo adelante son los que están ahora en el vestuario de Elche. Este es el fundamental. Como te digo, y te repito lo mismo, vendrá un jugador, a lo mejor viene un jugador o vienen dos, serán bien recibidos y por supuesto van a sumar. Pero ahora mismo hay que confiar mucho en los que están. Y yo confío plenamente en los que están. Pregunta también Roberto si Jonatas es uno de los mejores o el mejor delantero con el que tú has jugado. Bueno, es un buen jugador, muy muy buen jugador. La verdad que Jonatas está aportando muchísimo, está metiendo goles y seguirá creciendo con el Elche, y espero que acabe la temporada con este promedio de goles que tiene, que es bueno. Y también, ¿cómo es él personalmente? Porque en el campo se le ve como, no se calla, protesta, chilla todo el rato, muy temperamental, ¿no? Sí, es puro fuego, ¿no? Es temperamental, a veces hay que frenarlo un poco, pero bueno, eso es parte de su personalidad, ¿no? El ser ambicioso, el querer cada vez más, el exigir a los compañeros, bueno, pues a lo mejor es parte de su éxito también, ¿no? Y nosotros lo entendemos. A veces, pues bueno, pues tenemos que frenarlo un poco, ¿no? Pero lo entendemos. Y para terminar, dos más. Dice José Juan que le pareces un gran defensa y si te ves con opciones de renovar este año. Bueno, eso, pues bueno, de momento mis opciones pasan por encontrarme bien, intentar ayudar lo máximo posible al equipo, salvar la categoría, que ese es mi principal deseo, y cuando acabe la temporada, pues bueno, se hablará todo. Y Ramón dice que siendo el más veterano, o uno de los más veteranos, si te sientes el padre del vestuario y si los más jóvenes como Pasarit te piden consejo. No, bueno, no me siento como el padre, me siento como un ejemplo, ¿no? Tengo que seguir unas doctrinas, ¿no? Como decirlo de cualquier forma, para que ellos pues en mí vean una persona ejemplar, por lo menos de comportamiento. Y bueno, consejo, pues sí que es verdad que hay muchos jugadores jóvenes y alguno pues me puede decir algo, me puede preguntar algo, pero bueno, que yo les intento ayudar en todo lo posible. Pues Sergio, ha sido más que una entrevista, una charla creo que muy interesante. Siempre da gusto escucharte y hablar contigo, y que los oyentes y nosotros te agradecemos que hayas estado hoy aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Que deis la sorpresa, porque sería una sorpresa no perder el sábado contra el Barça. Bueno, nosotros vamos con mucha fe. Nosotros vamos a salir al campo con fe y con ganas de dar la sorpresa, como dices. De todas formas, como se dice en la bolsa, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya descuenta este partido por si las moscas. Creo que tenéis mucho más que ganar que perder, ¿no? Sí, pero eso es un error, creo yo. Vamos, ¿sí? A ver, luego pasa el partido y, bueno, pues si pierdes no pasa nada. Pero el afrontar un partido antes y decir, bueno, si se pierde no pasa nada, para mí es un error. Hay que salir al campo con la mentalidad de ganar y dar una buena imagen y de ponerle en problemas al Barcelona. Y luego, pues bueno, te gana. Vale, sí, entraba dentro de todas las quinielas y todo el mundo pensaba y tal, pero el decirlo antes del partido tienes es un razón. Error muy, muy grande. Tienes toda la razón y yo creo que estoy contigo. Hay 90 minutos de por medio. El Barça ha pinchado en campos y el Elche yo creo que es el vivo ejemplo. Lo que hicisteis el año pasado es que el Barça se jugaba media liga, más de media liga aquí, se la quitasteis. Media sí, liga. Sí, por supuesto. Nosotros salimos muy convencidos de que íbamos a sacar algo positivo. Y al final conseguimos la salvación ese partido. Pues ese es el primer paso, el que vosotros tengáis fe. Desde luego os estoy escuchando a todos y todos habláis en la misma dirección. Sergio, mucha suerte para el sábado. Muchas gracias. Gracias a ti por estar hoy aquí. Adri, ¿tenemos ganador o ganadora de esa doble entrada para ver el Elche-Barça? Tenemos ganador, ha sido José Juan Candela Maestre, que he comentado en Facebook. Y ya sabes, puedes recogerla aquí en Tele-Elche, en calle La Fría número 10, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media, siempre con tu DNI. Pues ya lo sabes, enhorabuena. Esta tarde también en el remate más entradas para ver ese partidazo que dará comienzo, como digo, a las 6. A puntito de llegar al final del programa, abro escaparates y enseguida continúa la programación de Tele-Elche Radio Marca. Un saludo, buenas tardes. Aprovecha las rebajas de SEAT. Ahora tienes vehículos nuevos con hasta un 42% de descuento. Coches nuevos desde 6.990 con todo incluido. Y por si fuera poco, puedes contratar el mantenimiento durante 4 años de tu coche nuevo por tan solo 200 euros los 4 años. Y el seguro a todo riesgo por tan solo 200 euros. Consulta condiciones. Ven a por tu nuevo SEAT a Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Acero con 999 euros litro. Esto sí que es un precio. ¡Bomba! En estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo máxima aditivado, el mejor. Acero con 999 euros litro. Estación de servicio Altavix, Camino Castilla. Siempre el mejor precio. Y ahora, como no podía ser de otro modo, también. Recuerda, acero con 999 euros litro. Rebajas en Nextep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Nextep, las mejores rebajas de la historia. Comercial Persianera.